10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Clásicos. fronteras. ¡Órale! Que se escuche el silbido de los chicos. Y sigue, extremando. te acuerdes de mí. Escribo una cartita, así no te olvidas de mí. Regresa pronto, por favor. Regresa pronto, mi amor. Eres la dueña de mi corazón. Por tu cariño yo sufriendo estoy. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, Carioca. Se fue.